eso es Cristo, los 12 apóstoles, pero el pórtico donde entra el rayo de luz es el sustento del universo. De eso no se daban cuenta los españoles. Nomás decían, ah, sí, quedó muy bonito, y ya. Pero no veían más. Por ejemplo, eso es una cara. Aquello de allá es una cara, ¿no? Los ojos, la nariz, dos columnas abajo, algo de símbolos masónicos, el triángulo abajo, la laja que está arriba de esa como flecha, es una laja en la que se hizo la primera misa que hicieron acá los curas, los franciscanos, ¿no? Arriba hay una laja, ahí se ve, ¿no? Y arriba son los cinco elementos, tierra, aire, fuego y agua. Y al centro, el quinto elemento, que es el hombre. Bueno, más o menos, eso es, ¿eh? Ok, muy bien, ¿eh? Gracias. Ok, dale, ¿eh?